tus labios uno y otro día, con la condición de andar sin compromisos, pero el destino quiso que te convirtieras en la vida mía. Amigo con derecho, no, yo quiero ser en ti un motivo, tener tu piel sin corazón será vivir triste y vacío. Amigo con derecho, no, comparte sin temor tu vida, decídete para decirte bienvenido amor o adiós amiga mía. Ay, ay, ¿qué te cuesta, mami? Piénsalo y verás que si te vas ahora, aunque parezca tonto, seguirás viviendo libre pero sola. Dame una razón para seguir huyendo de la oportunidad.